militares, ¿dónde mierda están? ¿Dónde están los policías? ¿Dónde mierda están? Los que nos condenan a la miseria, miseria, miseria. ¿Dónde están los cerdos? ¿Dónde mierda están? Dicen que protegen a la sociedad. Ya estoy cansado de ver tantos verdes. Solo hay represión, tortura y condena. ¡Condena! ¡Condena! No más represión militar.